Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Permacultura, herramientas para la autonomía. Hola, hola a todos. Feliz martes. Estamos aquí una vez más en Chalupa al agua, permacultura. Hola, hola, una vez más aquí en Chalupa al agua. Y nada, ya comenzó marzo, se vienen un montón de cosas, actividades. Y aquí en Permacultura tenemos muchas ganas de iniciar esta semana, que es la semana que se inaugura con el 8 de marzo, hablando de temáticas que están relacionadas a nosotras las mujeres. Sí, y en términos de permacultura, en realidad, por supuesto que todo lo de permacultura tiene que ver con las mujeres, pero quisimos hablar en particular sobre temas de cosméticos. ¿Por qué? Porque sabemos que no todas nosotras ocupamos la misma cantidad de cosméticos. De hecho, cuando una, por ejemplo, no vive en la ciudad, una, por lo menos yo, no me pinto nunca. Sin embargo, igual, por cuestiones que tienen que ver con el género, que tienen que ver también con el ser mujer, en las distintas etapas de la vida o en los distintos momentos del mes, necesitamos o buscamos ciertos ayudantes, acompañantes, cosméticos que nos van a ayudar principalmente a reparar, a sanar, por ejemplo, momentos en que tengamos la piel demasiado seca, momentos al revés, que tengamos la piel más grasa. Entonces, incluso aunque no nos maquillemos, hacemos uso de ciertos productos que son de cosmética. Y bueno, lamentablemente, la mayoría o todos los cosméticos que uno encuentra en las farmacias corrientes o incluso en supermercados, la verdad es que no aportan tantos nutrientes a la piel y además son caros y contaminan enormemente. El 90% de estos productos es solo agua. Además, normalmente contienen derivados del petróleo y una mezcla de productos químicos que solamente aportan olor y a veces espuma, dependiendo de qué es lo que estamos comprando. Además de eso, vienen envasados en productos en envases plásticos. Entonces, la verdad es que cada vez que una compra un producto de cosmética en farmacia o en supermercado, como que se aprieta la guata, ¿no? Sí, yo me sumo completamente a las palabras de la Sabi y también pienso de que es el mercado ya hace mucho tiempo atrás que decidió que las mujeres tenemos que estar súper preocupadas constantemente de nuestro físico y de nuestra apariencia, porque ahora los hombres también inauguraron todo un mercado de productos, desde desodorantes, cremas post afeitar y todo eso, pero es a la mujer la que se le ha dicho desde que muy niña que se tiene que cuidar y que su apariencia lo es todo, y eso nos da una carga a nosotras afectiva muy grande, y también el bolsillo, o sea, el bolsillo entra en juego, porque entre que te compras cremas para la piel o de repente blanqueadores, que está como muy en boga, y la crema para la mancha y que la otra cosa y que del día y que de la noche, y finalmente es muy caro, y como bien decía la Sabi, y es una industria la que nos ha impuesto esta forma de vivir nuestra feminidad, que nos dice que si no nos pintamos los labios, si no nos pintamos las uñas, si no nos pintamos los ojos, es que no somos suficientemente femeninas. Pero detrás de eso hay toda una industria de productos para la venta y para que nosotros los consumamos, y que son productos que hacen mucho daño al medio ambiente. Y eso es súper fuerte lo que dice la Sabina. Yo no sé si ustedes sabían de que muchas cosas que nos echamos en la piel, en nuestro pelo, en nuestras uñas, etcétera, son productos derivados del petróleo y que son cancerígenos cuando uno los utiliza durante toda la vida. Mientras que hay toda otra área de la cosmética que tiene que ver con otra cosa, que es lo que bien decía la Sabi antes, que tiene que ver con el autocuidado, que no es para tapar, por ejemplo, como los blanqueadores que quieren taparte las arrugas o taparte las manchas o taparte las espinillas de la piel, sino que la cosmética natural llega a decirte: queremos que tu piel respire, que sea sana, que funcione para un equilibrio en todo tu sistema, quiero decir, en tu sistema, en tu salud. Y por lo tanto, que es lo interesante, muchas feministas han ingresado en estos espacios, han empezado a pensar: hey, necesitamos una cosmética que nos hable de salud, de equilibrio, y no de exigencias sociales que nos obligan a consumir. Y como bien decía la Sabi antes, la permacultura, que es una práctica para el equilibrio del medio ambiente, de hombres, mujeres y de identidades no binarias, la permacultura también habla de esto, habla de esta cosmética pensada para un equilibrio natural, para un equilibrio de nuestro cuerpo. Justamente, Anto. Y además que uno se pone a pensar en estas cosas y empieza a entender también cómo uno actúa, en qué uno gasta y cuál es la percepción que uno tiene de una misma. ¿Por qué es necesario hacerme ver los ojos más grandes, por ejemplo? Si mis ojos son bonitos así tal como son, ¿por qué tengo que hacer como si mis pómulos son más pronunciados o que estoy más flaca con el maquillaje? Entonces yo creo que es súper importante pensar esto en el sentido de cómo está nuestra autoestima y de cómo nos podemos amar, querer, como tal y como somos, pero cuidarnos y utilizar la cosmética natural para el cuidado y con una comprensión también más afinada. Por ejemplo, el tema de los limpiadores faciales. Yo continúo usando limpiadores faciales y en la ducha me lavo la cara con algo diferente que con lo que me lavo el resto del cuerpo. Y principalmente uno busca un limpiador facial para, por ejemplo, sacar esos granitos chiquititos o esos puntos negros o cualquier impureza que uno ve. Y está súper bien dicho impureza, porque son toxinas que el cuerpo está eliminando a través de los poros de la piel. Entonces, antes que todo, tenemos que preguntarnos por qué mi cuerpo está eliminando tantas toxinas, si es que tengo demasiados granos, espinillas, ese tipo de cosas. Porque nuestro cuerpo es el órgano más grande que tenemos, envuelve todo nuestro cuerpo. Es muy grande y una de sus funciones es eliminar las toxinas que siente que no le están haciendo bien. Entonces, si tenemos exceso de espinillas, de puntos negros o de granitos, tenemos que pensar que quizás estamos alimentándonos mal de partida y quizás tenemos que reducir la cantidad de toxinas que consumimos, como el alcohol, las grasas saturadas, quizás algo nos está provocando algún tipo de alergia. También merece que revisemos nuestra alimentación súper cuidadosamente. Pero bueno, al momento de que tenemos estos granitos, lo primero que buscamos en realidad es lavarnos con algo. Y cuando vamos a la farmacia o al supermercado, vamos a encontrar en el mercado a la venta unos productos que son como exfoliantes y que tienen pequeños microgránulos, le dicen, o micro algo, que son unos granitos muy, muy pequeños y suaves, que en el fondo van a raspar estas impurezas y nuestra piel va a quedar más suave. Y esa técnica está perfecta. El problema es que nadie sabe qué son estos microgránulos. Y resulta que es mucho peor de lo que nosotros pensábamos, porque estos microgránulos son pedacitos muy microscópicos, no microscópicos, pero muy, muy pequeños, de plástico, que entonces mezclado con este jabón en gel en general o que hace espuma, nos raspan las impurezas y efectivamente cumplen su función. El problema es que estos pequeños plásticos, que son muy chiquititos, se van en el agua. Y son tan chiquititos que llegan al mar. No siempre se filtran en el camino. Y cuando llegan al mar son tan chiquititos que los peces se lo comen como par dentro del agua de todo lo que comen en el mar, tragan de estos microplásticos. Y son tan chiquititos que esos microplásticos se alojan en su carne. Entonces después nosotros vamos y compramos pescado y lo cocinamos en nuestra casa y tiene plástico. Y ese plástico se aloja en nuestro cuerpo. Y por eso es que hay tanto cáncer hoy en día, junto con el tema del petróleo. Entonces, tenemos que cambiar estas prácticas cosméticas y empezar a usar la cosmética natural. Por ejemplo, para reemplazar el efecto exfoliante de esos microplásticos, podemos hacer una mezcla con la borra del café. Cuando hacemos café en grano, en el filtro queda una cosa como un barro que es un poquito áspero. Entonces, ese mismo barro se pone en un potecito y lo mezclan con miel. Y con eso se lavan la cara para exfoliar o el cuerpo completo, y es un excelente exfoliante, pero es totalmente orgánico y no va a dañar a nada, no va a contaminar el agua, ni los peces, ni nos va a llevar más plástico a nuestro cuerpo. Bueno, y además creo que una gran parte de nuestra piel no solo bota toxinas, sino que ingresa lo que sea que le pongamos encima. Por ejemplo, si le estamos poniendo petróleo, nuestro cuerpo también está absorbiendo ese petróleo a través de los poros de la piel. Anto, creo que tú sabes un poco más sobre esto. No, es que yo quedo en shock. Yo creo que las y los auditores se quedaron en shock sabiendo que esto, que ya está como tan común, porque lo vemos en la tele, lo escuchamos en la radio, de esto como de exfóliate la piel, son microgránulos de plástico. Y me encanta la opción de la borra de café, porque aquí en Chiloé, y yo sé que en otras partes, tomamos mucho café, así que esa es una buena opción. Yo también sabía que otra forma de exfoliar el cuerpo era con los gránulos de la sal gruesa. Pero me quedé dando vueltas con lo que tú hablabas, porque tiene mucho que ver con nuestra otra sección de nuestro programa Chalupa al Agua de preparaciones para el buen vivir, que esta toma de conciencia tan importante de que lo que ingerimos en nuestro cotidiano tiene implicancias para nuestra salud. Y como tú muy bien decías, que nosotros estemos sudando reiterados, por ejemplo, malos olores, o que estemos teniendo muchos granitos tapados, que son los típicos puntos negros o espinillas, quiere decir, como bien decías tú, Sabi, que hay una ingesta de alimentos y detrás de esa ingesta hay una práctica cotidiana que está muy ligada a consumos de alimentos que no nos hacen bien. Entonces yo creo que es súper bonito esto de hablar de el autocuidado, de entender la cosmética como aquella que nos sana y nos hace bien, lo que dice la Sabina de por qué tenemos que resaltar nuestros pómulos, hacer nuestras pestañas más largas, es lo que queremos o en realidad nos sentimos a veces obligadas por la televisión, por las amistades, por las redes sociales. Creo que es parte de esta nueva forma en la cual queremos vivir, en la cual ponemos en el centro de nuestras preocupaciones el cuidado para la sostenibilidad de la vida y no la explotación de la vida, y eso parte en primera instancia por nosotras. Nos queremos hacer bien a nosotras, no nos queremos hacer malos, y para eso parte por dejar de consumir la cosmética que venden muchas veces en la farmacia o en los supermercados. Y solamente para agregar un punto, mucha de esa cosmética que estamos tan acostumbradas, desde los pintalabios hasta los pintauñas, los delineadores, esas cosas que venden en las farmacias y en los supermercados, están prácticamente todas testeadas en animales, y esos animales sufren porque viven toda su vida en el laboratorio solo para ser testeados por cosméticos que son accesorios que no nos ayudan en nuestro bienestar. Así que me encantó saber esto, lo de la borra del café y lo de la miel. Yo me anoto, desde mañana me exfolio con eso y ya les estaremos contando. Vamos a escuchar un poco de música y seguimos con Manual Radial. Se dice de mí, se dice que soy